las verdades que hay en mí. ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya no veo, decirte que no sabemos, y darte todo mi cuerpo, mi compasión. Y en esta noche de luna, y en esta noche de amor, no te la Noche de luna, para adorarte, noche de luna.